Bienvenidos, comenzamos nueva hora en la producción musical de RAI, Radio Andalucía Información en tiempo del país de los sueños. Little Ben, un grupo fantástico, con décadas de experiencia, Reino Unido. A DJs y otros estilos, los dominan perfectamente. Esta es la música de Jamiroquai. Yeah, you were freaking out, trying to get your head around the fact that me and you in love is dead. See how I'm tripping now, 'cause you can't decide what you really want from me. Directamente a Italia con Mario Biondi. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Esta música es mucho más que recomendable. True. I want you to want me. historia de la música, Leandro Cacho Barbieri, argentino de Rosario, maestro del jazz latino que ha participado en infinidad de discos, de bandas, ha colaborado con prácticamente todo el mundo y ha dominado a la perfección multitud de disciplinas más o menos próximas, más o menos lejanas al mundo del jazz. Aquí recuperando una versión de I Want You, que fue éxito con Marvin Gaye, que, por ejemplo, junto a Tammy Terrell, triunfaba en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, como con una canción absolutamente memorable que ustedes rápidamente van a localizar en el espacio y en el tiempo. Es precisamente esto. Listen, baby. Escrita por Asphor M. Simpson hace 50 años, prácticamente 1966. Una composición que tuvo un éxito tremendo en el 67, con esta que estábamos escuchando, Marvin Gaye y Tammy Terrell, para el mítico sello Tandem Motown de Detroit, convirtiéndose por segunda vez de nuevo en éxito en 1970, cuando una versión de esa misma canción la defendían Diana Ross. Otros músicos que a través de los años han ido recuperando un tema histórico que sigue sonando como el primer día con toda su frescura absolutamente intacta. El país de los sueños. Vamos a recuperar inmediatamente en esta edición de hoy a un músico que hace mucho que no escuchábamos. Estaremos más tarde con Salah Watanabe. Antes recalamos en un homenaje que el superguitarrista norteamericano de Los Ángeles, Lee Ritenour, editó hace algunos años con el nombre de Twist of Jobim, con clásicos de Antonio Carlos Almeida y Jobim, elaborados junto a Loretta Adams, Ellie Barish, Dave Crossing o Herbie Hancock, en los pianos de Euro, y The Yellow Jackets, entre otros invitados de alto nivel. Una de esas canciones, Water to Drink, agua de beber. el Capitán Fingers, así es como lo llaman, un guitarrista de Hollywood de Los Ángeles, que ha sido nominado al menos 17 veces a los premios Grammy y que ha tocado con la crema de los músicos dentro del smooth jazz y otros estilos. Larry Carlton, por ejemplo, también guitarrista, de un estilo muy similar, comenzaron los dos con una Gibson 335, ambos formando parte de los Foreplay, también ha tocado con Marcus Miller. Bueno, son algunos ejemplos mínimos, ¿no?, de la cantidad de discos que ha publicado Lee en solitario con todos esos músicos y en los que él ha prestado su sabiduría, su apoyo, desde que, por ejemplo, estuvo con Sergio Méndez en los Brasil 77, con 16 años, fíjense, hizo su primera sesión con los Mamas and the Papas. Es una larga historia para un músico absolutamente eficaz. También lo es este, y no tiene nada que ver con el jazz, o quizá algo más de lo que creemos. Cambiamos de estilo, de aspecto, de estética en nuestra música, recuperamos a un pianista con un estilo propio. Le ocurre algo igual a Lee Ritenour tocando la guitarra, a David Sanborn tocando el saxo. Él lo hace con el rey de los instrumentos, Rose Hearts Beyond the Range, y una canción absolutamente clásica, casi perfecta, que tiene muchos años. Agradable de recuperar, de escuchar cientos de veces. Esto es The Way It Is, en la voz de los sueños. Desde Ray, Radio Andalucía, información con Juan Antonio Juan. Hasta el más mínimo detalle para que nuestros oyentes disfruten de canciones poco comunes. Sencillamente, y no son palabras vueltas en absoluto, de algunas de las mejores canciones del mundo. Standing in line, marking time, waiting for the welfare dime. They can't buy a job. The man in a silk suit hurries by as he catches the poor old lady's eyes. Just for fun, he says, get a job. So that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Hornsby, Bruce Wendell Hornsby, que nació en noviembre del 54 en Williamsburg, en Virginia. Cantante, pianista e intérprete. También toca el acordeón y compone canciones maravillosas. It Is, probablemente uno de sus mayores éxitos, además de Mandolin Rain, Alabama Road. Una carrera deslumbrante. Para alguien que estudió música en la Universidad Richmond, en Berkeley, y también en la Universidad de Miami, donde se graduó allá por 1977, después marchándose a Los Ángeles para trabajar intensamente como músico de estudio. Escuchen esto. Pauline Wilson, One Chance. Estamos ante la música de una gran estrella norteamericana, pero con un tema original de un japonés. Yutaka Yokogura. Después lo escucharemos. El país de los sueños, esto es RAI, Radio Andalucía Información. Por muy buenos músicos de estudio, recuperaba en su álbum Intuition 1996 algunas interpretaciones propias. Y esta, el original de Yutaka Yokokura, One Change. Yutaka Yokokura llegó de Tokio, de Japón, a los Estados Unidos, a Los Ángeles, a California, y llegó a grabar en la costa oeste, al oeste de las Rocosas, tres discos cargados de magníficas canciones. Maestro del koto, de la fusión entre el estilo del jazz, la música japonesa, utilizando ese instrumento que realmente es de origen chino, y el sonido tropical de una forma única. Recuerden este Seiyu. Yokokura con su música, un japonés de Tokio, un sonido lleno de matices románticos, rebeldes en ocasiones, alegres en otros instantes, en otros momentos, en otros pasajes. Para alguien que nació en la prefectura de Tokio, en Japón, desde allí envió varias maquetas a distintos estudios de los Estados Unidos, despertando el interés de algunos productores norteamericanos que incluso llegaron a volar hasta Japón para interesarse por su música. Un grupo de ritmos que podrían dar un resultado apetecible, una implantación segura en el gusto del público norteamericano, una mezcla en la que no sobraron instrumentos tradicionales como el biwa, el shakuhachi y naturalmente el koto, ese que también conoce este músico. De allí procede también nuestro próximo invitado. Lo decía antes, lo comentaba hace algunos minutos, hacía mucho tiempo que no asomaba la música del saxofonista Sadao Watanabe aquí en el País de los Sueños. El disco se llamó Viajando hace años. Precisión, buen gusto, música excelente. Solo para oyentes como ustedes. Esto sigue siendo el País de los Sueños en Andalucía. Exactamente 11 piezas las que dieron forma a este álbum de Sadao Watanabe, Viajando. Maravilloso sonido para alguien cuyo padre fue un maestro, el de un instrumento tradicional japonés, escasamente conocido en Occidente, el biwa. En nombre además de uno de los lagos más antiguos del planeta, cuyo nacimiento se remonta a 5.000 millones de años, un lago de más de 670 kilómetros cuadrados de superficie, y unos 43 metros de profundidad. Sadao nació en la prefectura de Tochigi, en Japón, el primer día de febrero del 33. Comenzó la banda de la escuela con 15 años, tocando el clarinete, un joven músico con talento que apuntaba maneras que entonces estaba a punto de descubrir sus posibilidades con el saxofón. Formó parte del cuarteto de Toshio Kiyoshi, un pianista nacido en Manchuria y afincado en Japón desde 1946, antes de viajar por primera vez a los Estados Unidos. El país de los sueños. Recuperando a Pauline Wilson con su Intuition, otro fragmento maravilloso de esa producción de 1996 con música de Yutaka Yokokura que después volveremos a escuchar. Y si hay tiempo también disfrutaremos de más instantes deliciosos e inolvidables para ese gran saxofonista que es Sadao Watanabe. Bienvenidos a RAI. Maravilloso sonido con Pauline Wilson, con esta intérprete norteamericana que nació en Hawái, en las afueras de una ciudad llamada Hilo. Su padre fue su primer mentor, su primer maestro, un hombre que sabía tocar varios instrumentos, que supo inculcar a Pauline un sólido amor a la música y naturalmente un gran respeto por la tradición musical que también conocía. La que estamos escuchando ahora es bien distinta. Windsong. Desde Macon, Georgia, una super voz americana. Es la de Miss Randy Crawford. There's a song on the wind, coming from so far away. Es todo un clásico. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Un lugar en RAI, Radio Andalucía Información, en el que habitualmente aparecen músicos con imaginación desbordante, talento creativo sobrado, capacidad de improvisación más que probada, inspiración, buen gusto. Todo eso ha conectado con el corazón y las pasiones de muchos amantes de la mejor música de precisión a través de las décadas. Por ejemplo, Tom Rotella, en 1993, fue uno de los músicos que participaron en el segundo disco de Porcupine. No sé si recuerdan, una banda que lideraba Bill Clive y Bernie Dressel. Músicos que además con frecuencia aparecían aquí en El País de los Sueños, un trabajo en el que también colaboró Gerald Albright al saxo. Y es precisamente el que estamos a punto de escuchar. Después recuperaremos a Tom Rotella. Música de élite exclusivamente. Desde RAI, Radio Andalucía Información, El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos. En la producción, Lorenzo Romero. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11.